de respirar. Tengo tu nombre grabado en mi piel, como tu adiós en mi corazón. Cada noche muere a tus pies porque eres la misma luz del sol. Sana el minutero del reloj. Ya, no puedo olvidarte. Te tengo presente en cada instante. Eres una prisión de la que no puedo fugarme. Ya, tu ausencia es mi nostalgia. Tu presencia sana el minutero. Soy tan ínfimo sin ti. Fui lucero en el universo. Por tu amor, una estrella fugaz, perdida en el tiempo. Soy tan ínfimo sin ti. Tan minúsculo en el cielo, sin tu amor. Invisible como el viento. Como el viento. Tengo tu nombre grabado en mi piel, como tu adiós en mi corazón. Cada noche muere a tus pies porque eres la misma luz del sol. Sana el miedo.